Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Villalonga de Ter, 10 de febrero de 2014. Admirados doctores, con la esperanza de que puedan ayudarme, les hago saber de mi pesar. Nací con un valioso don. Puedo escuchar lo que dicen los árboles y comunicarme con ellos. Sin embargo, descubrí con el paso del tiempo que no logro dialogar con los castaños. No entiendo el porqué. Lo he intentado infinidad de veces sin ningún resultado. Le he preguntado a otras especies de árboles y tampoco saben la causa. Me dicen que son árboles muy majos, muy agradables en el trato, aunque con bastante temperamento. Parece como si se negaran a hablar conmigo. No sé qué hacer. Me deprime un poco no poder escuchar y conversar con los castaños. Me siento frustrada y me gustaría escuchar de su consejo. Muchas gracias de antemano, Dorotea. Estimada Dorotea, agradecerte en primer lugar la confianza depositada en nuestro consultorio radiofónico. En primer lugar, también decirte que admiro profundamente tu capacidad para comunicarte con esos seres que son nuestros antepasados, con los que compartimos tantas cosas, no solo a nivel fisiológico, genético, sino también espiritual. Y ese es tu caso, que has encontrado la manera de comunicarte, es decir, de hablar ese lenguaje espiritual que los árboles conocen desde tiempo inmemorial. Pero tengo que decirte que tu caso, que el problema que nos planteas, que es la incapacidad de comunicarte con una especie concreta de árbol, que es el castaño, me parece que tiene unos tintes amorosos, unos tintes eróticos seductivos. Y es que el castaño, de algún modo, se resiste a tu seducción. El castaño te ha dado, como suele decirse, te ha dado calabazas en lugar de castañas, y se niega, como tú bien expones, a hablar contigo. Las causas de esto pueden ser variadas. Por supuesto, los árboles llevan por sus venas, si se nos permite el símil, llevan esa savia, esa savia bruta o elaborada, pero en definitiva savia, que aunque se escriba con V, recuerda a esa sabiduría de los árboles. Quizá el castaño ha visto en ti algo que no le gustaba, es posible. Pero tienes que fijarte, querida Dorotea, de si el castaño al que te has dirigido es de la especie hispánica o europea, castaño indoeuropeo, o es ese otro castaño más voluble, más casquivano. El que comúnmente se llama castaño loco. Efectivamente, el castaño de Indias, que da las castañas locas, que no sabe ni dónde está el norte ni el sur, ni para si viene, si va, si se retuerce como los demás buscando la luz o si baila con la primera que llega. De hecho, es muy característico de ese tipo de castaño el bailoteo, como bien planteaba el doctor Zayus, por la fuerza que ejerce el viento sobre él, pero sobre todo por el volumen que este tipo de árboles suelen tener, la majestuosidad de los mismos, que es lo que causa tanta admiración en los seres humanos y, como bien se explicaba antes, en usted, querida Dorotea. Pues eso, esa fuerza del viento sobre un castaño loco de gran voluptuosidad, lo que genera es un movimiento constante y un ruido a su alrededor que hace que le sea imposible escuchar nada de lo que usted le diga. Y además, si está loco, ¿qué pretende decirle usted? Si no sabe en qué punto de locura está, ni qué historias se le están viniendo por la cabeza. Es imposible que, a no ser que utilice una forma alternativa de comunicación, ese castaño le diga algo. Sí, efectivamente, doctora. Pero yo plantearía aquí una cuestión. Quizá, gracias a nuestra oyente, Dorotea, no podemos haber comprendido ahora que ese castaño al que llamamos castaño loco, el que daba las castañas locas, no se esté haciendo en realidad pasar por loco, no se esté haciendo el loco porque nos haya calado desde hace tiempo, haya calado a la especie humana, haya visto lo que en realidad tenemos de sucio, de rastrero, de mediocre, de zafio. Tanto es así que justo sobre ese tema iba mi disertación y mi explicación ahora. Yo creo que el castaño, o el castaño de las Indias en este caso, que tanto se ha generalizado por el norte de Europa y en algunas zonas mucho más pequeñas y concretas o subdesarrolladas como puede ser España, porque le da como gran un espacio real, ¿no? O una sensación de monárquico a los sitios. Bueno, pues haya cabreado con el ser humano, pues por, como bien decía antes, esa especie de gran admiración o idolatración que sentimos por el castaño, que hace que le exprimamos en todos sus sentidos. Es decir, no solamente que le cosifiquemos, le utilicemos para colocarlo en un espacio y nos da igual lo que él nos quiera decir o cuáles sean sus necesidades, sino que además utilizamos sus castañas en todos los sentidos para hacer expresiones pues tan comunes como esta que le ha pasado a usted, como de vaya castaña con la que ha pasado a usted, que se pone a hablar con los árboles y que resulta que su problema es que solo un árbol no le escucha. Y luego, pues claro, en una especie de rito ceremonial parecido a un aquelarre, nos dedicamos a quemar, asar ese fruto que tan con tanto cuidado y protección cuida el castaño, ¿no? Porque recordemos que la castaña no es algo que salga ahí de y ya está de las ramas, sino que está encerrada en una especie de cáscara con pinchos. Entonces nosotros cogemos ese fruto, hacemos exterminio de él, de hecho en el mercado está muy valorado, y nos lo zampamos en su forma asada o sobre todo en fiestas navideñas como crema o compota. Pues no es normal que el castaño esté cabreado. Sí, efectivamente, doctora. Y si este castaño, como bien dice, está enojado con la especie humana, de hecho, esto no es una gratuita teoría metafísica, ni mucho menos, ¿eh? Hablemos con propiedad. Esto está probado físicamente, empíricamente y científicamente. De hecho, la expresión dice darse el castañazo viene de ese peligro, de esas bolas con pinchos, que sabemos todos que cuando en la época del otoño uno pasa por debajo de estos castañares, de estos castaños, te cae la castaña, el castaño te la arroja, se la arroja al humano para agredirle. Que usted insiste en seguir hablando con él, pues a lo mejor tendrá que acercarse con un paraguas o con una especie de casco azul o algo que le proteja, y ya a lo mejor desde ahí, si el castaño no se le ocurre tirarle otra cosa, pues intentar hablar con él. Bueno, doctora, o eso, o esperar un poco ahora que va a venir la primavera y cuando esté el castaño en flor, que es cuando el castaño es más amable, cuando se abre al mundo, cuando regala sus aromas, puede quizá estar más receptivo y abierto a la comunicación. Ya, pero aquí a lo mejor nos podemos encontrar con un problema que me gustaría que explicara, doctor Zayus, y es qué tipo de efecto también puede suponer para esta señora, para nuestra querida Dorotea, el hecho de ver el castaño todavía más voluptuoso. Se puede poner mucho más insistente, quizás. Sí, como bien sabemos, los amantes del mundo vegetal, del reino arbóreo, los espíritus rampantes, el castaño, la flor del castaño, expele un aroma similar al del esperma humano, al del esperma del varón, al del semen. Esto lo hace con intención, obviamente, de enamoriscar a las doncellas desprevenidas. En el caso de Dorotea, no sabemos, el castaño tiene un problema con él. No sabemos cuál es. Dorotea, vaya a ver si cuando se acerca al castaño usted respire, inhale profundamente, a ver si le huele efectivamente a este esperma o por el contrario le huele a chamusquina. Si no le huele bien la cosa, ponga pies en polvorosa. Y avise a Protección de Bosques, porque es que entonces es que está ardiendo. Y ya para terminar, ¿qué consejo le podríamos dar? Yo, por mi parte, le diría que se sincerase con él. Se sincerase con él o con ellos, se sincerase con los castaños. Romper ese bloqueo que tiene con usted, ese tipo de árbol. Sea franca, no utilice artimañas típicas, de verdad, decíamos, del ser humano más rastrero. Usted sea franca, sea abierta, busque como hacen los propios árboles, que usted lo sabe bien, busque la luz, invítele a bailar retorciéndose con él. Y bueno, mujer, si dices que estás tan deprimida y frustrada, sigue el consejo del doctor Zayus y vete a aprovecha ese baile con él y vete con unas castañuelas para animar así un poco el ambiente. Eso sí, ten cuidado y llévalas de plástico, no las lleves de madera, así como si llevas unos zapatos de tacón, procura que estos no sean de madera. Porque, a ver, todos sabemos lo susceptibles que están los árboles y especialmente el castaño con este tipo de tema, que es el de la madera y la explotación de la madera por parte del ser humano para fabricar desde altavoces hasta violines. Y claro, no queremos estropear la relación. Efectivamente, doctora Arbajosa, porque recordemos el refrán, no mentar la soga en casa del ahorcado. Siguiente consulta. Bremen, 2 de febrero de 2014. Estimados doctores, soy un albañil almeriense y hace años tuve que emigrar a Alemania en busca de trabajo. Aquí me casé, formé un hogar y ahora llevo una vida normal y satisfactoria. Sin embargo, desde hace un par de días, mi piel ha comenzado a transformarse. Se está volviendo de un intenso y definitivo color verde. Llevo las últimas 48 horas encerrado en el cuarto de baño con el ordenador portátil y, gracias a Internet, he conocido la existencia de su prestigioso consultorio. Como es lógico, me aterra tener semejante aspecto y no dejo que nadie me vea. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me aconsejan? Mi situación es desesperada. Agradecido, Calixto Olivares. Estimado Calixto, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su carta. Para una humilde psiquiatra, psicóloga como yo, que a mis 84 años de edad me pueda encontrar por primera vez como un caso como el suyo, pues me exalta la pasión. Tan solo había escuchado casos similares en alguna pequeña aldea de la Patagonia y encontrarnos que aquí, tan cerca, tenemos un proceso de transformación a color verde, pues es insólito. Yo en este caso y en el punto en el que usted está, lo que le diría es que cuál es el problema. O sea, que ahora mismo lo que usted ha sufrido es una mutación, un cambio en el color de su piel, pero nada esencial se ha transformado. Es decir, bueno, una cualidad externa, como le podría haber salido un pelo, un grano o un lunar. Estamos hablando, pues eso, de un cambio en el tono de piel, que es lo mismo que le pasa en verano. Entonces, Bueno, lo comentaremos un poco más adelante para escuchar la opinión del doctor Zayus en este momento, pero yo le plantearía que rápidamente en este programa hagamos un programa de tres fases que viene fenomenal para estos casos. Sí, creo que, como bien dice la doctora Orbajosa, estamos ante un caso único y es esa singularidad, precisamente, eso que hace especial su situación, lo que a la vez resulta mágico, resulta maravilloso. Piense un momento que su vida, por supuesto, ahora va a cambiar radicalmente. Usted es un ser humano verde, de color verde. ¿Qué problema hay? Es todo lo contrario. Todos son ventajas, todo serán ventajas. Confíe en ello. La fotosíntesis la va a hacer muchísimo mejor. Efectivamente, ahí es donde queríamos llegar, porque todos sabemos hacia lo que está abocado este planeta y esta civilización, donde cada vez la contaminación y el CO2 de la atmósfera se hace más insoportable y más irrespirable para un sistema pulmonar como el de los mamíferos, como es el nuestro. Y tendremos que mutar tarde o temprano a planta. Si no a planta, a un sistema, como bien decía la doctora, fotosintético para asimilar el oxígeno a través de esa piel. Y usted, lo que seguramente ha mutado, es posible que su piel ahora tenga pigmentos que proceden de la clorofila, efectivamente. Efectivamente. Y unos niveles altos de clorofila en la piel activan el organismo y le van a hacer a usted estar mucho mejor y más contento todo el día. Pero bueno, si todo esto no le sirve para entrar en esta primera fase que llamamos de aceptación, de incorporación de algo que no es un trauma ni un proceso de duelo por el que tenga que pasar, sino que es la pura realidad, y es que usted es de color verde. Así sale gente de otro color, pues usted ha salido verde. No pasa nada. El problema, doctora, creo, es que nuestro amigo... Es un hombre campechano, ¿no? Es un hombre no es un intelectual en ningún caso, ¿no? Entonces no voy a decir que sea duro de mollera, no se trata de eso, perdónenos, señor Calixto, sino que usted, bueno, en su sencillez, ¿verdad?, cotidiana, en su no vislumbra la fantástica situación a la que le va a llevar el haberse vuelto de color verde. Por eso es importante que usted entre en lo que llamamos esa segunda fase, que es de toma de decisiones. Es decir, que no puede estar atascado todos los días en que usted es de color verde. En algún momento va a tener que dar un paso hacia adelante y eso va a suponer pues un cambio en su situación vital, como planteaba antes el doctor Zayus. Que le puede ir a mejor, es decir, usted se tiene que plantear cosas como dónde va a vivir ahora. O ¿qué tipo de trabajo va a tener? Efectivamente. ¿Dónde va a buscar las horas de más luz y qué va a hacer pues cuando sea de noche? Sí, piense por un momento. ¿Qué seres inteligentes en nuestra mitología moderna son de color verde? Siempre son superhéroes, siempre son gente con una inteligencia por encima, muy, muy, muy por encima de la humana. Están por un lado los alienígenas, que suelen representarse de color verde, está por otro lado, por ejemplo, el increíble Hulk, que también es verde. Son siempre seres con superpoderes, siempre seres que están más allá de lo corriente y moliente del ser humano. Por ese motivo usted ya no se puede encerrar en ese rol tan cómodo en el que ha estado tanto tiempo de pobre albañil almeriense que emigra a Alemania y le va bien. Tiene que intentar ver cuáles son sus superpoderes, porque usted puede que tenga un servicio para la humanidad que, como el resto de mortales, no puede dejar de lado. Y esto me lleva a lo que, claro, ya nuestra labor psicológica tiene que hacer, que es que usted, tercer paso, revise su sistema de creencias. Es decir, ¿qué le pasa que tiene tantas resistencias a que esto pueda pasar? O sea, ¿qué tipo de personaje o ideología usted tiene? Aquellos que son contrarios a las plantas. Usted es como cualquier otro ser humano, ¿no? Está ahí anclado en la idea de que no hace falta plantas a su alrededor y puede pisotearlas. El color verde no nos interesa. ¿Va a tener que aguantar bromas? Sí. ¿Va a haber chufla, mofa y befa con usted, con su color? Seguramente. Pero piense... que vive usted en un país de los más avanzados del mundo. Cuna de las grandes filosofías, Alemania, ni más ni menos. Allí va a encontrar todo el apoyo, porque va a encontrar usted unos círculos superinteligentes a los que usted unirse. Y si usted va a explotar ahora su singularidad, por ejemplo, trabajando en una feria, mostrándose... ¿Cuál hombre elefante? ¿Cuál hombre verde? ¿Cuál hombre cuál rareza de la naturaleza? Bueno, pues se va a convertir, efectivamente, se va a convertir usted en una celebridad, se va a convertir usted en un artista. Y va a hacer de necesidad virtud. Lo que le tengo que aconsejar encarecidamente es que no haga como... Porque hay un antecedente... Está buscando en nuestra enciclopedia Vademecum Psicotrónica y he encontrado este caso interesantísimo, doctora, el caso de Joseph Smith en el año 1973 en Los Ángeles, California, cuando precisamente un 18 de abril se levantó por la mañana Joseph Smith en Los Ángeles, California, y se miró al espejo y se vio que era de color verde con lunares amarillos, dorados, con todo moteado. ¿Qué me está contando, doctor Zayos? Está documentado este caso. Sorprendente. Documentado. ¿Qué hizo Joseph Smith? Desesperarse como usted. Pero no, entonces no tenía internet, entonces no tenía a los doctores del consultorio radiofónico. ¿Qué hizo? Pues algo que no debe hacer usted, pero se lo voy a decir para que no lo haga. Joseph Smith cogió un rifle, con mirilla de larga distancia, se fue a las afueras de Los Ángeles, se subió a un montículo y en la autopista, a un kilómetro que estaba la autopista, se puso a disparar a los coches y a matar a los conductores, provocando el caos. Después de estar disparando a la gente y la policía que ya va a detenerle, a abatirle, en el último momento descubre, se mira las manos y ha desaparecido el color verde. Ya no está allí los lunares amarillos sobre color verde. Feliz, Joseph Smith se levanta, sale corriendo hacia la policía diciéndoles: maravilloso, maravilloso, no disparen. Pero ya es demasiado tarde, le abaten a tiros. No le pase usted eso, no le pase usted eso, no desespere. Qué historia más dramática. Pero bueno, Calisto, como usted no tiene lunares, sino que por ahora solamente se encuentra en una fase de color verde, yo me plantearía un estado de mantenimiento hasta saber qué pasa. Dese un poco de tiempo, estés en observación. Mientras tanto, pues no olvide llevarse un pulverizador para estar hidratándose todo el rato. Y luego de vez en cuando pues póngase cerca de algún parque, de algún jardín, que seguro que ahí en Alemania hay muchos. Y por último, si es una cuestión de color y todos sabemos que en Alemania prima el amarillo, márchese a un lugar más verde como Irlanda. Sí, o también puede entrar a formar parte del Partido Ecologista, que en Alemania tiene mucha aceptación, recuérdelo, doctora, los verdes de Alemania, y ser su líder y llevar a Alemania a un nuevo horizonte. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Esta semana, viaje en el tiempo utilizando la energía de sus teléfonos móviles. Un sorprendente descubrimiento cambiará nuestras vidas. El eminente profesor Jackson de la Universidad de Cincinnati ha descubierto cómo es posible viajar en el tiempo gracias a la energía psicotrónica de los teléfonos móviles. El teléfono móvil genera unas ondas alfa que al confluir con otras energías alfa análogas procedentes de otro móvil o de algún dispositivo electrónico, en una proximidad de menos de un centímetro, se produce una vorágine energética, un vórtice de frecuencia orgónica y cósmica en la que esa espiral transforma al portador del móvil en un ente fluido teletransportable a múltiples dimensiones espaciotemporales. Tenemos en nuestro programa de hoy a Juanita Pérez, que nos va a contar su experiencia con el viaje en el tiempo gracias al teléfono móvil. Buenas tardes, Juanita. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia con el teléfono móvil y el viaje en el tiempo? Lo que me pasó a mí ese día es algo que me cuesta mucho describir y que no ha vuelto a pasarme nunca. Yo estaba en la peluquería poniéndome guapa para cuando viniera mi maridito a buscarme. Y justo cuando estaba yo pensando en esto, me llamó. Y claro, yo estaba ahí con el secador, los rulos, la laca... Pero claro, me salí corriendo de la peluquería para encontrarme con él. Y justo en ese momento en el que yo salía para atender su llamada, él entraba y chocamos teléfono móvil con teléfono móvil. Y ahí... ahí no sé qué pasó, todo se volvió muy rápido. A continuación de ese momento de choque de ondas energéticas de móvil contra móvil, ¿ustedes se vieron desplazados a algún otro lugar en el que estaban? Pues sí, mire, nos teletransportamos a nuestra luna de miel, pues a un lugar paradisíaco que fuimos ahí por la zona del Pacífico, que tiene grandes playas y yo era muy feliz y estaba ahí con él. Volvimos, de repente 10 años atrás, éramos muchísimo más jóvenes. ¿Tiene usted alguna prueba de aquel viaje? ¿Se trajo algún souvenir? Un tatuaje en el brazo. Esto es irrefutable, señores. El tatuaje está fechado año 2004. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.